25 de julio 1934 comienza el levantamiento de julio en Austria. El 25 de julio de 1934 comenzaba en Austria el que sería conocido como Levantamiento de Julio, por la lucha a favor del germanismo y la libertad en Austria. El Levantamiento de Julio, también conocido como Golpe de Julio por los opositores políticos, fue una sublevación nacionalsocialista fallida en Austria contra el Estado austríaco presidido por Engelbert Dollfuss entre el 25 y el 27 de julio de 1934. Los centros del movimiento de liberación en Viena fueron el Rabag y la Casa del Gobierno Federal en Bayausplatz, así como el Valle Levante en Carintia. Historia de la sublevación. Se podía prever que el gobierno de la dictadura extranjera en Austria algún día llevaría a una catástrofe, porque es bien sabido que ningún pueblo puede ser gobernado permanentemente por la fuerza. Sin embargo, en el Alemania se sorprendieron por las noticias que llegaron de Viena el 25 y 26 de julio, las que informaban que en horas de la mañana del 25 de julio, 300 hombres, en su mayoría miembros del estandarte SS, 89 de Viena, se encontraban en la sala de la Federación de Gimnasia. Los mismos se habían reunido en Siebensterngasse 11, en el nuevo edificio de Viena y habían proporcionado allí uniformes del Ejército Federal, la policía y armas. En un camión un pequeño destacamento de 14 hombres se dirigió al edificio de transmisión de la radio de Viena, mientras que un destacamento de 154 hombres se dirigía a la Cancillería Federal. Mientras tanto, la policía austríaca ya había sido informada de estos eventos y arrestó a los restantes en el salón de la Federación de Gimnasia. Durante este tiempo, el destacamento que ocupó la radio de Viena anunció que el gobierno de Dollfuss había renunciado y el embajador de Austria en Roma, el doctor Anton Rintelen, se había hecho cargo del gobierno. Solo a través de este sorprendente anuncio en la radio, la población tuvo conocimiento de los hechos. La otra división penetró en la Cancillería Federal y superó a la guardia formada por 18 hombres. Luego ocuparon las otras salas de la Cancillería Federal, donde detuvieron a 15 funcionarios, que los recibieron significativamente en forma inmediata con saludos de Heil Hitler. El comisionado de Asuntos Generales Emil Fey y el comisionado de Seguridad Karminsky junto al canciller federal Dollfuss escaparon y fueron encerrados en el salón de congresos por un empleado. Sin embargo, los insurgentes hicieron estallar las puertas de la sala y dispararon dos tiros no direccionados contra el agitado grupo, en respuesta defensiva a disparos del mismo. Muchas circunstancias, pero especialmente el suicidio posterior a los hechos de Fey, indican que el tercer y realmente letal disparo a Dollfuss, sin embargo, fue realizado por el ministro Fey, conocido por su inescrupulosa sed de poder. La muerte de Dollfuss fue luego endilgada al hombre de la SA Otto Planeta. Durante este tiempo, varios coches de asalto de la policía de seguridad llegaron al palacio del canciller y a las 2 p.m., se desplegó un batallón del regimiento de infantería No. 4, que rodeó el edificio. El ministro Fey entonces pronunció un breve discurso desde el balcón de la oficina del canciller a las unidades de tropa leales al régimen, en las que los instó a abstenerse temporalmente de todas las hostilidades. Después de verse rodeados por fuerzas superiores, los insurgentes exigieron un salvoconducto a la frontera alemana y de no obtenerlo amenazaron con disparar a todos los prisioneros. El ministro Neustrieter Stürmer, quien dirigió el operativo fuera del edificio, presentó un ultimátum de corto plazo, luego de cuya expiración se realizaría un ataque a la Cancillería Federal. Poco antes de la expiración de este periodo, el embajador alemán en Viena, Dr. Riet, llamó por teléfono al comandante del grupo insurgente y les dijo que se había firmado un acuerdo con los funcionarios del gobierno, por el cual serían llevados bajo cobertura militar de Austria a la frontera alemana. Sin embargo, la ejecución del acuerdo se tornaba imposible porque el grupo rebelde tenía miedo de ser asesinado en el viaje o antes, y le pidió al delegado que buscara la seguridad de un salvoconducto efectivo con el ministro a cargo. El doctor Riet no estuvo de acuerdo con esta solicitud y declaró que no tenía nada que ver con todo el incidente. Como resultado, el ministro Fey, que se encontraba prisionero de los sublevados, confirmó una vez más al embajador alemán por teléfono el acuerdo y también le pidió que medie en el asunto. Como solo faltaban unos minutos para la expiración del ultimátum y con ello se perdía la posibilidad de una solución pacífica, el doctor Riet se dirigió al ministro Neustrieter Stürmer y declaró que no acudía a él como embajador alemán, sino solo por razones humanas, para evitar otro gran derramamiento de sangre. El ministro Neustrieter confirmó el acuerdo antes mencionado y aseguró un salvoconducto con pasaje seguro para los sublevados. Cuando los insurgentes se rindieron y abandonaron el edificio no fueron, como se prometió, transportados a la frontera, sino que fueron encerrados en un cuartel policial. El motivo declarado fue que este acuerdo se realizó sin el conocimiento de que el doctor Dollfuss había sido muerto, aunque está claro que la muerte de Dollfuss ya se conocía en el momento de las negociaciones. Pero no solo en Viena, sino también en muchos otros lugares de Austria, habían estallado sangrientos levantamientos. En Innsbruck, el edificio del ayuntamiento fue asaltado por una feroz multitud y el odiado jefe de policía fue arrastrado a la calle y fusilado. Especialmente en Estiria hubo conflictos sangrientos. La ciudad de Judenburg estuvo en manos de los nacionalsocialistas durante toda una noche, al igual que los municipios de Ilz y Kindberg. En las zonas industriales de Leoben y Donauwitz tuvieron lugar sangrientas batallas. Las tropas austriacas fueron utilizadas contra los insurgentes. La lucha feroz también tuvo lugar en St. Veit, Wolfsberg y Greifenburg en Carintia. Desde la Alta Austria y Salzkammergut también se registraron graves disturbios. La lucha continuó en los días siguientes. En Carintia, los insurgentes, con el coraje de la desesperación, se atrincheraron cerca de la frontera yugoslava y soportaron los ataques de las tropas hasta que se vieron obligados por el hambre a cruzar la frontera. Según informes privados, los insurgentes tuvieron más de 200 muertes. En Viena, el vicecanciller Starenberg se hizo cargo del gobierno austríaco y declaró en un discurso transmitido por radio que el gobierno federal nunca haría el menor compromiso con los nacionalsocialistas. El 30 de julio se formó un nuevo gobierno federal austríaco en Viena. Kurt Schuschnigg fue nombrado canciller federal. Consejo de guerra y cifra de víctimas. Un jurado de Viena condenó a los dos nacionalsocialistas Otto Planeta y Franz Holzweber, que estaban involucrados en el levantamiento, a la muerte por ahorcamiento el 31 de julio. La sentencia se llevó a cabo 3 horas después del anuncio. Al día siguiente, Friedrich Urnig también fue ejecutado en Innsbruck. En total, 73 nacionalsocialistas fueron acusados y condenados a muerte, 13 de los cuales fueron ejecutados por ahorcamiento. Entre los ejecutados se encontraban 7 miembros de Estandarte SS, 89 de Viena. Los nacionalsocialistas tuvieron en este sangriento levantamiento más de 400 muertos y cerca de 800 heridos, entre ellos mujeres.